de hablar sobre una nueva cancelación, un nuevo acto de censura contra una banda de rock. En este caso, la segunda que tienen los fundamentalistas del aire acondicionado. A fin del año pasado, la Municipalidad de Rosario les canceló un recital en el Hipódromo de Rosario, un lugar que se vienen haciendo muchísimos recitales durante este año. Se los canceló a los fundamentalistas. Luego también pasó la censura que sufrió la Renga en Neuquén Capital, que tuvo que trasladarse a Fernández Oro, una localidad ahí a 25-30 kilómetros de Neuquén. La Renga también fueron cancelados y censurados en Tecnópolis. Y hace unos días, una semana, se supo de la censura de los fundamentalistas que querían cerrar el año el sábado 12 de noviembre en el Estadio Único de La Plata, y que que lo tengo acá, un personaje nefasto como el secretario de coordinación del municipio de La Plata, Oscar Negrelli, dijo que, escuchen esto, implica un montón de gente que tiene un comportamiento de tribu, como ellos mismos lo dicen. Con la Renga hubo situación de ocupación de vivienda, gente defecando en los portones, gente desnuda durmiendo en los jardines. A eso agregó que Los Fundamentalistas es una banda donde la misma productora plantea que deja entrar a quienes llegan sin entrada para que no haya disturbio. Hace años que cuando una banda de estas características decide tocar en una ciudad, hay siempre polémica. Eso dijo Negrelli, Oscar Negrelli, sobre los seguidores de la Renga, de los fundamentalistas. Una locura total, un retroceso 25 años, que hace poco se cumplieron los 25 años de la cancelación y la censura de Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota en Olavarría. Y en esa histórica conferencia de prensa, el indio hablaba sobre las posiciones y las posturas políticas e ideológicas del intendente y su secuaz en Olavarría, y tiene tanta vigencia, sigue teniendo tanta vigencia esa forma de que algunos personajes dinosaurios siguen viendo a quienes nos gustan y disfrutamos mucho del rock and roll, lo siguen viendo con esa lógica de dinosaurio, netamente conservadores. Y sí, hay una cuestión política de fondo. El arte es política, el rock es política, las letras, la música del rock es política, y la censura también es política, porque lo que hicieron es censura. Lamentablemente hay que volver a plantear esto, que otro recital cancelado, censurado, que por suerte se pasó para el sábado 19 de noviembre en el estadio de Huracán, ahí en Capital Federal. Bueno, sabemos la fecha y el lugar, y allí iremos cantando el 19 de noviembre. Comenzamos ahora sí con la música nuestra de cada programa, y hablando de Los Redondos y la censura de hace 25 años atrás, en estos días Sky, el Flaco Bellison, presentó un nuevo tema, Yo Soy La Máquina, el Flaco que va a estar tocando el próximo viernes en la Plaza de la Música en Córdoba Capital. Esperamos estar ahí para rockear con el Flaco, para hacer fotos y para disfrutar una noche muy, muy redonda. Esto es lo nuevo del Flaco Bellison, Yo Soy La Máquina. Estás conectado, estás en mis manos. Sos tan obediente y tan previsible. Eres golosinas, te doy dinamita. Yo soy la máquina y te voy a triturar. Yo soy la máquina, yo soy la máquina. Yo soy la máquina, yo soy la máquina. Mordes la carnada Yo soy la máquina y te voy a triturar. Yo soy la máquina, yo soy la máquina. Hey, hey, hey. Yo soy la máquina, yo soy la máquina. Lo nuevo de Sky, lo nuevo del Flaco que nos va a estar visitando, va a estar visitando Córdoba el próximo viernes junto con Joaquín Rosón, Claudio Cuartero y Leandro Sánchez, que son los Fakires. Sky y los Fakires van a estar presentándose el viernes que viene. Intentaremos, estamos haciendo todas las gestiones posibles para estar presente ahí disfrutando al Flaco, que la verdad que es esa guitarra y ese sonido para aquellos ricoteros de alma. Hay un sonido, pero muy, muy particular, que tiene esa guitarra de Sky, que es, bueno, muchos gratos recuerdos. Vamos con más música, nos vamos para el barrio de Barracas. Hace un par de semanas me enviaron ahí por las redes sociales un mensaje y un tema para que escuche una banda. Y me gustó mucho lo que hace Dos Ojos en un Plato. La verdad que muy buena banda, una base rockera reinteresante, funky, algo de indie pop, mucha máquina de fondo, pero esa base rockera de Dos Ojos en un Plato es hermoso. Escuchen esta banda porque realmente es muy buena. Nos vamos entonces para el barrio de Barraca, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Dos Ojos en un Plato. ¿Qué pasaba? Dos ojos en un plato, esto es mito. En el año 2021 sacaron un primer disco de esta banda, Viviendo en mi cabeza, en la voz de Gisela Toledo, Pablo Medrano en la guitarra, Daniel Recarey en teclados, Guillermo Bertini en el bajo y Juan Cruz Baruscotti en la batería. Están ahí haciendo algunos temas nuevos, que creo que van a formar parte del nuevo disco, y están presentando en las redes sociales estos temas nuevos. Muy, muy buena banda del barrio de Barracas, Dos Ojos en un Plato. Nos quedamos ahí por la ciudad autónoma de Buenos Aires, el conurbano, nos vamos para al oeste, donde está el ajite. Ahí las redes sociales dicen que nace en Aedo esta banda, algunos me van a decir que no, mi amiga del 188, bueno, va a lo mejor tira alguna otra data. Lo que sí recuerdo es ver en vivo una banda con dos bajos que nos partió la cabeza ya por principio del 2000, 2003, 2004, en algún camping de cuando se hacía el Cosquín Rock. En Cosquín y después en la comuna de San Roque, no recuerdo bien, mi memoria me falla por momentos, pero vimos con mi amigo Leo, vimos una banda que sonaba de la hostia, con dos bajos, y era impresionante. Esa banda es Guillermina, desde el 99, que viene ahí caminando, que viene transitando los escenarios. Es un bandón. Escuchen esta banda cuando puedan, comiencen a rastrear los discos que tiene esta banda, y ojalá vuelva en algún momento a verlos en vivo. Esto es Guillermina, del oeste de Gran Buenos Aires, ahí donde está el ajite. Comienza el día con olor a frío, y en el tren por un ciego soy bendecido. A cambio de unas pocas monedas se ve que atrás de él vienen muchos más. No sé si son más ciegos, pero parece. Discuten dos personas como perros y ya no parece extraño. Y mirando un diario me entero que mataron por dos pesos. Es el precio de vivir en este infierno. No sé si este es el infierno, pero parece. Una mujer sucia con sus hijos me suplican un idioma que yo no entiendo. Escaparon de una guerra, es lo que entiendo, para meterse en otra guerra. No sé si esto es otra guerra, pero parece. Escucho a este tipo que está enfermo y yo le creo, no parece estar jugando. Está pidiendo por unos remedios que nuestro propio gobierno le debiera dar. No sé si ya no hay gobierno, pero parece. No sé esto a qué se parece, pero parece. Parece. solo parece. Esto es Guillermina, Gerardo Berizzo en guitarra y voz, Gabriel Berizzo en guitarra, Daniel Suárez el bajo, Santiago Benposta en batería, y luego se va a agregar Juan Pablo Caruso en guitarra acústica, teclados y el segundo bajo. Muy buena banda Guillermina, el año 2001 saca su primer disco, Arde Imperios del 2004, Samsara de 2007, hay un disco en vivo de 2013, Asirema del 2014, el último disco, Canción Sin Permiso del año 2016, esperemos que pronto haya nuevo material de Guillermina para que empiece a rodar, y esperemos también verlos en vivo en algún momento, me encantaría volver a ver en vivo a esta banda, que la verdad tiene unas letras y una melodía muy, muy bueno, muy bueno. Así que bueno, ahí pasaba Guillermina, lo que uno... plantea y la idea de este programa, exploren estas bandas en las redes sociales, escuchen su material porque es muy bueno lo que viene haciendo más de 20 años Guillermina, es una muy buena banda. Nos venimos para la provincia de Córdoba, una banda que ahí estuve como comenzando a buscar a algo de información más de lo que es el rock, el heavy en la provincia de Córdoba. Me fui encontrando con muy buenas bandas que estuvieron sonando en algún tiempo, hoy ya no están, y que la verdad que dejaron un registro sonoro muy interesante. Una de esas bandas que estuvo dando vuelta en los escenarios desde el 2011 hasta noviembre del 2018 es Avalon. Ahora se presenta como una palabra, dice, que separa el mundo real porque la vibración del hombre no estaba en armonía con la vibración del lugar. Pero no existe un solo Avalon, dice en las redes sociales que todavía están ahí funcionando para que uno pueda ver el material de esta banda de Córdoba. Esto es algo de lo que nos dejó, desde ese registro sonoro que nos dejó Avalon en más de 7 años de trayectorias por los escenarios. Vamos a disfrutar un poco de esta muy buena banda que ojalá en algún momento puedan volver ahí a brindarnos algún otro recital. no tengas miedo. Deja de pensar en cosas oscuras. Ya no busques más, enciende tu fuego. Y esto es lo que sonaba, era Avalon, que hicieron su último recital en Refugio Guernica, en Córdoba, en noviembre del 2018. Rodrigo Montes en batería, Lucas Izaga en guitarra, Nicolás Tula en guitarra, Alex Marson en bajo y esa impresionante voz es de Paula Loza, que hoy es la cantante de Delta, una banda chilena argentina que estuvimos escuchando hace un par de programas atrás, que sonaba de forma impresionante y que durante un tiempo estuvo siendo la voz de Avalon. En las redes sociales que quedaron ahí, que no borraron, que no le dieron de baja ni a su sitio en Facebook ni en Instagram, sigue todavía planteando que bueno, la banda se tomó un tiempo y que tal vez en algún momento vuelvan a sonar en los escenarios en algún momento, que por ahora necesitaban esa separación para continuar con proyectos personales. Así que esto era Avalon. Otra de las bandas cordobesas que también nos dejaron su registro sonoro y que la verdad que me llamó mucho la atención porque me pareció una banda muy buena de Córdoba, que estuvo entre el 2013 y el 2018 también, y que ahí se separaron, cada uno siguió su camino, fue esta banda que es Seed. Una banda que parte del rock, se plantea como rock alternativo, bastante interesante, que arranca en el 2013 y que su primer disco, Contradiction, es parte de lo que nos dejó como un registro sonoro muy, muy bueno. Esto es Seed. Contradiction in Terminis es la traducción en latín de Seed. Qué bueno que sonaba esta banda. placer, disfruta tu placer. Que alguien hace por muera así, oh, una injusticia que no tiene fin, oh, es que hoy a nadie le interesa, mira lo que dicen en el papel prensa. Esta historia siempre fue así, oh, en este siglo solo consumir, oh, somos elementos descartables que van. Pero le dice, y ya no te calles, que el silencio mata tu vida, todo lo que vos sabes, te lo enseñaron a. Encontrás la salida, todo lo que vos solo quiero saber. Y esto lo que pasaba era CIT, C-I-T-H, CIT. En 2013 comienzan a sonar en Córdoba, 2014 lanza su primer álbum, Contradictio, en 2016 el segundo álbum, Eterna, y ahí estuvieron girando, fueron parte del Cosquín Rock del 2016, 2017, y en el 2018 los integrantes deciden cerrar esta etapa con CIT. Cada uno sigue en sus proyectos, algunos de ellos no están en proyectos musicales, sino que tiene que ver con otras cuestiones laborales, pero fue una muy buena banda cordobesa que entre el 2013 y 2018 estuvo girando, no solamente en la provincia de Córdoba, sino también llegando a Buenos Aires. Me parece que es que está bueno también comenzar a rescatar algunas bandas que marcaron y poder hacer lugar a volver a escuchar esos registros sonoros que nos dejaron, porque es un material muy muy bueno que sigue mostrando que sí, hay mucho rock en la provincia de Córdoba. Y bueno, de Córdoba nos vamos nuevamente allá para la capital federal y alrededores para presentar el trabajo de una cantante que cuando la vi, comencé a escuchar algunas cosas, me llamó mucho la atención. En las redes sociales empecé a buscar un poco más. Desde los 11 años que toma clase de teatro y canto, estuvo en algunas bandas del 2017 y recién en 2020 se largó con su producción propia, comenzó a poner en marcha ese sueño de una producción propia, y es Leila Goy, una cantante. Suban el volumen, por favor. Y ahí pasaba el nuevo material de Leila Goy junto con Rey Fernández en batería, Alejandra Mesliuk en guitarra, Lucas Garay Basualdo en guitarra y Luli Bass en el bajo. Una cantante que allá por el año 2010 estuvo haciendo, formó parte de Exed, una banda de hardcore, de metal en inglés. Y luego también pasó Leila Goy and the Fireboys, 2014, algo de soul, funk, rock, estuvo también por el blues, y bueno, y ahora se está alargando con sus propias canciones, una cantora muy, muy, muy buena, así que también recomiendo ahí seguir en las redes para escuchar lo nuevo que está sacando, buscando armar su lanzamiento, su disco, Leila Goy. Desde allá, desde Capital Federal, nos venimos para estos pagos, no tan cerca, nos quedamos ahí en el este, en Villa María, que realmente me estoy asombrando muchísimo con la cantidad de bandas y artistas que hay en Villa María y alrededores. Hay un ciclo de música que estuvo haciendo la municipalidad junto con la Universidad de Villa María, y hay unos registros audiovisuales de muy buena calidad. Entre esos registros que fui ahí buscando y escuchando diferentes bandas, me encontré con Laura Rodríguez. Laura Rodríguez, que hoy forma parte de la Silio Bates, así se llaman, junto con Diego Oliva en batería y Nico Benedetto en guitarra, que hacen un trío que parece que ya no sería más trío, que está por integrar a alguien más, pero que todavía en las redes sociales no se sabe quién es. Y Laura Rodríguez, que tiene temas propios y que hace un rock muy interesante, en el 2017 saca un disco, Inmundo, y esto forma parte de ese registro, junto con Gustavo Basconi en guitarra, Guillermo Linder en guitarra, Pablo Fassi y Darío Basconi. Muy bueno cómo suena Laura Rodríguez, muy bueno cómo suena Philo Bates. Lo escuchamos desde Villa María. We'll be right back. Y esto era Silo Bates, una banda de Villa María. Qué bien que suena esta banda, qué bien que suena esta banda. Qué buenas letras, qué buen bajo del de Laura Rodríguez. Cómo suena, por favor. Espero ver en vivo esta banda pronto. Espero que haya alguna otra convocatoria ahí en Villa María alrededor y poder ver esta banda en vivo, que suena muy bien. Ahí haciendo temas que son parte de un disco de Laura Rodríguez, de Inmundo, que sale en 2017, pero que con esta actual formación, con esta banda, lo están sonando y se vienen presentando en varios lugares. Y me encantaría ver esta banda en vivo de Villa María. Philo Bates, qué bueno que suena esto, por favor. Nos vamos a nuestro recordatorio de cada programa. Siempre es bueno recordar esos temas que a uno lo marcaron y mucho. En el año, en octubre, el 24 de octubre de 1988, salía el primer disco de Rata Blanca con un cantor impresionante. Cuando uno lo escucha a Saúl Blanch y escucha a Barilari, es como que parece todo lo mismo. No es lo mismo, hay registros distintos. Vi a Rata Blanca, menos con Saúl Blanch, vi a Rata Blanca con Mario Ian, que me partió la cabeza con ese disco Entre el Cielo y el Infierno. Fue terrible lo que sonaba esa voz con Rata Blanca. Lo vi a Rata Blanca con Barilari y también me voló los pocos pelos que tengo. Lo que no pude ver es a Saúl Blanch. Hay mucha gente que lo recuerda con mucho aprecio, junto con Rata Blanca, cómo sonaba. Y este tema es parte de ese clásico. En 1988 salía este primer disco Rata Blanca, primer disco de estudio. Walter Giardino en la guitarra, Sergio Verdicheschi en la guitarra rítmica, Gustavo Rowet, que venía de B8, en la batería, Guillermo Sánchez en el bajo y Pablo Duchowski en teclado, junto con Saúl Blanch en la voz, que luego se iría y entraría Barilari a grabar los casi todos el resto de los discos de Rata Blanca. Esto es un himno de Rata Blanca. Si van a ver un recital de Rata Blanca, este tema no puede faltar nunca. Y hoy pasaba un himno de Rata Blanca, Chico Callejero, un himno que no puede faltar en un recital de Rata Blanca, este tema, la vigencia que sigue teniendo este tema. Rata Blanca, una banda que lleva 12 discos de estudio, varios discos más en vivo, y algunos temas que pasaron más allá de ese clásico que fue... la gira Guerrera, del álbum Guerrero del Arcoíris, también Mago de Espada y Rosa, tal vez los más conocidos mediáticamente. Hay otros temas de Rata Blanca que tienen una calidad y tienen un sonido único a esa guitarra de Walter Giardino que la hace explotar, y a un Barilari que le dio esa voz distintiva a Rata Blanca y que cualquiera escucha en cualquier lado y sabe que es él. Qué buena banda Rata Blanca, qué buena banda. Nos vamos despidiendo de este programa, vamos ya cerrando, no sin antes recordar lo que uno sostiene siempre: la salida, la solución a todo esto no es individual, la salida, la solución es colectiva. Nos despedimos con un cover que encontré ahí de una banda de Frías, una banda que me sorprendió muchísimo también. Uno está acostumbrado a algunas regiones de nuestro país, a muchos folclores, y cuando empieza a escarbar un poco, cual trabajo arqueólogo, empieza a encontrar mucho, mucho rock. Esto es La Última Ola, una banda de amigues ahí de Frías que hicieron este cover de Los Redondos, y la voz de Agustina Ponce es muy buena, es muy buena. La Última Ola, nos despedimos con este cover de Los Redondos en lo que tiene que ver un homenaje al disco Octubre de Los Redondos. Nos encontramos la próxima semana, que tengan una excelente semana y, como siempre, que sea rock, mucho, mucho rock. Caprichoso y novedoso que puede ser. Bombas de aquí para allá. Puede ser el cigarro. Ya no está solo, estamos todos en la... Tan caprichoso y tan sonado que puede ser.